cuando solo me vi, porque el rumbo perdí, y al llamar al Salvador vino hacia mí. Los recuerdos del ayer me animan para hacerle a mi Dios mucho más fiel, doblegarme ante sus pies para ser como es Él. Los recuerdos del ayer vienen a mí. Pasado dejé, y al venir el Salvador vino la paz. Los recuerdos del ayer me animan para hacerle a mi Dios mucho más fiel, doblegarme ante sus pies para ser como es Él. Los recuerdos del ayer vienen a mí.